desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. El deporte y sus protagonistas. La música y sus acordes. La música hecha pelota. La mezcla justa de dos pasiones. Toda la actualidad del deporte local, nacional e internacional contado por protagonistas. Y la mejor música para hacer más amena la tarde de ESPN Radio en Rivadavia FM 88.5. Ya comienza la música hecha pelota. Hola Mar del Plata, muy buenas tardes. Han pasado 3 minutitos de las 4 de la tarde. Estamos acá presentes nuevamente en el 16º capítulo de la música hecha pelota por ESPN Radio Rivadavia en Mar del Plata, la 88.5 de tu dial. Estés donde estés, la música hecha pelota te acompaña de lunes a viernes de 4 a 5. Hoy arrancamos nuevamente de a 2. Acá lo tengo enfrente a Ariel Vagaloni esperando por la llegada de Juan Pablo Mozo. Ariel, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Francisco? Todo muy bien. Un día más que lindo para estar como ayer, estar en la costa tomando unos matecitos y prendido a la radio escuchando la música hecha pelota por ESPN Rivadavia 88.5. Sí, un día extremadamente lindo. El sol acompaña en nuestra ciudad. La temperatura actual 16 grados 4. Creo que de las últimas 4 semanas o 3 semanas por lo menos, el día más lindo y que está más disfrutable para la gente que está de vacaciones y para los propios marplatenses. 16.4 la temperatura actual, visibilidad 10 kilómetros, la humedad 47%. En lo que para mí es el día más lindo de las últimas semanas, vamos a estar repasando como siempre la actividad deportiva que se estuvo dando en las últimas horas, tanto en la ciudad de Mar del Plata como en lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, también a nivel nacional, y lo que sucede en el exterior, que las noticias que llegan son muchas desde afuera de nuestro país. Comenzó ayer a la noche el básquetbol sudamericano, puede haber una nueva pista para la Fórmula 1 en Estados Unidos. Hay un montón de información que la vamos a estar desarrollando a partir de los 46, de los 56 minutos que nos quedan hasta llegar a las 5 de la tarde. Escuchamos algo de música en este día de hoy, que está con 16 grados 4 de temperatura, un día muy lindo en la ciudad de Mar del Plata. De esa saliva, ¿cómo me puedo olvidar? Fue lo mejor que me pasó en la vida. El azar, que se acabara ese mismo día. Y en una noche de alcohol me hice un tatuaje de tus pupilas. Es mi ilusión volver a verte. Sigo esperando esa suerte. Estar con vos una vez más. Y veo las estrellas, se han... con los ojos y vio las estrellas, se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volver a verla. Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y vio las estrellas, se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volverla a ver. Seguimos en La Música Hecha Pelota, 7 minutos han pasado de las 4 de la tarde de este día espléndido en la ciudad de Mar del Plata. Un día como hoy, pero de 1922, el polo argentino logró el primer partido y una gran victoria en Europa. Fue en Inglaterra y el conjunto nacional obtiene la primer Copa Whitney al vencer al seleccionado británico por 12-8. En el año 1947, para Huracán y ante su antiguo equipo Independiente, el paraguayo Arsenio Pastor Erico, que ya falleció y hace poco se llevó a cabo un homenaje en su memoria, jugó su último partido y sigue siendo, aún más allá de los goles de Palermo y todos los goleadores que habrá en el fútbol nacional, el máximo goleador de la historia del fútbol, 293 goles. Y en un día como hoy, pero del año 1952, otro de los grandes fondistas que dio el atletismo argentino, Reinaldo Gorno, logró la medalla de plata en la maratón de los Juegos Olímpicos de Helsinki al escoltar al conocido como la locomotora humana, el checoslovaco Emil Satopek, quien ganó con un registro de 2 horas 23 minutos y 3 segundos, estableciendo un nuevo récord olímpico hasta ese año, que era 1952. Vamos a, después de hablar de las efemérides de un día como hoy, vamos a hablar de la actualidad. Vamos a empezar por el básquet mientras esperamos por Juan Pablo Mosso, que trae las noticias que le importan a la mayoría de la gente, como lo fue la salida de Maradona hasta el momento, lo que es la salida de Diego Armando Maradona del mando de la Selección Nacional de Fútbol, la novela de Riquelme, la novela con un final feliz, la única por ahora de lo que respecta a los equipos grandes, porque Independiente sigue esperando por refuerzo de jerarquía, a San Lorenzo no le llega nada, Racing que se está armando bien con jugadores que no son de nombre, pero River ya tiene a Mariano Pagone, que hoy ya llegó, ya se puso la camiseta o el buzo de entrenamiento. Así que el único equipo de los denominados grandes con final feliz por ahora en cuanto a refuerzos es River Plate. Pero lo prometido es deuda, vamos a hablar de básquetbol. Ariel Bagaloni, ¿qué tenés para contarnos? En el básquet, malas noticias, hay que decir, porque Argentina comenzó este sudamericano de básquet con una derrota frente a Venezuela por un triple. A pesar de que fue por un triple, por un 75-72 a favor del equipo venezolano, hay que decir que Argentina estuvo muy pero muy lejos del nivel que uno espera ver de esta selección argentina de cara a lo que se viene, al Mundial. Porque hay que decir que 6 jugadores de los que se encuentran en este plantel están peleando por un lugar en el Mundial. Es decir, me parece que tienen que mostrar un poquito más de compromiso, teniendo en cuenta que Venezuela no es una gran potencia en el básquetbol mundial. ¿Y Venezuela está en Turquía 2010? No, Venezuela, Argentina, Brasil y Uruguay son los 3 elencos que van a estar representando a Sudamérica. Es realmente para preocuparse, más allá de que se conocen las bajas para el sudamericano de los jugadores conocidos como Prigioni, Nocioni, Oberto, Scola, Delfino. Pero hay jugadores que en lo que son otras ligas, en la Liga Nacional misma, jugadores que sobresalen por su talento, no puede... Bah, sí puede ser, porque pasó por 2 veces consecutivas Argentina cayó ante el mismo conjunto que es el venezolano. Sí, hay que decir que Venezuela igualmente está con todos sus grandes jugadores, vienen haciendo un trabajo muy bueno. Tiene un jugador que ya lo nombrábamos ayer, justamente tras la derrota en este campeonato cuadrangular que se llevó a cabo en Venezuela preparatorio para este torneo. Hablábamos de Romero, Héctor Romero. Jugador que además de haber estado jugando la final del Super 4 de la Liga de las Américas aquí en Mar del Plata para el equipo venezolano, para de Islas Margaritas, hay que decir, es un jugador que viajó por todo el mundo, es un de los denominados trotamundos. Estuvo por ligas europeas, por Asia y volvió a su país. Es decir, un jugador que tiene mucha experiencia y lo está demostrando en este comienzo de este torneo, porque ayer en un momento Argentina tuvo un parcial de 10-0 a favor. Se acercó muchísimo y estuvo a punto de ponerse arriba. Pero los venezolanos lo veían en la pintura, le tiraban la pelota a este chico Romero y convertía. Así que se cargó el equipo al hombro y lo hizo muy bien. Argentina ahora va a tener que pensar en lo que va a hacer hoy a partir de las 7 de la tarde frente a Ecuador. Me parece que es un equipo más que accesible para mejorar, levantar la confianza de cara a los partidos quizás más difíciles, Uruguay o Brasil. Un jugador solo que el que acabas de nombrar, el venezolano. Venezuela se hace fuerte en la pintura, entonces ahí marca el déficit que tiene el seleccionado nacional jugando en lo que es en la llave, en la zona pintada. Más allá de la presencia de Román González, uno de los grandes pivots que tiene Sudamérica y ganador de muchas cosas acá en nuestra liga, ex jugador de Peñarol. Además, hablamos de Juan Gutiérrez, otro jugador que está jugando en Europa y ayer terminó con 14 puntos. Fue el jugador que más se destacó junto a Matías Andes, un Matías Andes que tiró triples y embocó todo. Son dos jugadores, hablamos de Gutiérrez que metió 17 puntos. Fue increíble el trabajo que tuvo en la pintura y en rebotes, pero no logró controlar al venezolano, al elenco venezolano en la pintura, y ahí sacó mucha diferencia a Venezuela. Me parece que Argentina tiene mucho para mejorar y hoy seguramente algo vamos a estar viendo. Más allá de la derrota, o en todo caso, si hubiese sido victoria, estaríamos todos contentos, obviamente. Pero lo que le importa a la gente de nuestra ciudad y a nosotros que hacemos la música hecha pelota para que los marplatenses sepan lo que sucede con los marplatenses, más que nada, más allá de las noticias que vienen de todos lados acá en la 88.5, es qué sucedió o cómo fue la participación en el partido de anoche de Marcos Mata. Marcos Mata no tuvo muchos minutos porque se estaba recuperando de un estado gripal que tuvo. No convirtió puntos y no tuvo muchos minutos tampoco en cancha. Me parece que va a ser clave estos días de recuperación que ha tenido por no disputar el torneo que se jugó en Venezuela, estos cuatro junto a Uruguay, Brasil y Venezuela. Esos días, de a poquito, más el día de descanso que tuvieron hoy a la mañana, ya Marcos Mata va a empezar a tener un par de minutos más y va a ser importante. Tuvo un par de penetraciones interesantes, pero no logró convertir puntos, algo que de a poquito le va restando posibilidades de viajar a Turquía. Ojalá se cumpla la posibilidad de tener a un marplatense como Marcos Mata jugando un mundial de básquet. Bueno, si no es Marcos Mata, seguramente en representación de la ciudad, más allá de no ser marplatense, Leo Gutiérrez, jugador de Peñarol de nuestra ciudad, estará representando al menos a un equipo de Mar del Plata, como lo es Peñarol, en el Mundial de Turquía 2010. Ya al principio, antes de hacer tu presentación para hablar de básquet, nombré a un par de jugadores, caso Nocioni, Delfino, Oberto, jugadores que se desempeñan en la NBA. ¿Esto le sale gratis a la Argentina que estos jugadores puedan jugar el Campeonato Mundial de Turquía 2010? Nada en la vida es gratis. Y para la selección argentina, o mejor dicho, para la Confederación Argentina de Básquet, tampoco es gratis que Andrés Nocioni y Delfino se encuentren disputando este mundial. Argentina se tuvo que hacer cargo de los seguros, tanto de Andrés Nocioni como de Carlos Delfino, para poder participar de este mundial en Sudáfrica. No se sabe la cifra exacta, pero podemos hablar de unos cuantos miles de dólares. Es complicado porque hay jugadores que directamente no los dejan jugar por ser las estrellas o importantes en sus equipos. Pero el caso de Delfino y el de Nocioni a mí me llaman la atención porque quieras o no quieras, más allá de que no hayan conseguido grandes cosas, Delfino en la última temporada de Milwaukee debe haber sido de lo más importante, si no lo más importante, la aparición, más allá del juvenil ese elegido en el draft, que marcaba por lo menos 30 puntos por partido. Delfino lo acompañaba muy bien y era un jugador muy importante en la estructura del equipo, que la gente que no conoce de la NBA por ahí lo identifica como la que tiene el ciervo ahí en el escudo. Bueno, de Milwaukee Bucks estamos hablando. En el caso de Nocioni era jugador clave hasta hace poco de Chicago y es el jugador más importante de Sacramento, equipo en el que seguramente esta temporada no estará. No, Nocioni ya acaba de firmar con los 76ers, con Phoenix, con Filadelfia, los 76ers. Club que para los que por ahí no siguen mucho el básquet, era el club donde estaba Allen Iverson, una de las grandes figuras de la NBA. Hay que tener en cuenta, me parece que Andrés Nocioni este año va a tener una buena temporada, teniendo en cuenta que en Sacramento no tuvo muchos minutos y eso le jugó en contra para obviamente estar peleando algún puesto en el juego de las estrellas. Me parece que es un jugador que tiene mucho para dar la NBA por el coraje que tiene. No sé si será tipo una cábala que tiene el programa, pero cada vez que Juan Pablo Mozo entra acá es como que genera una energía que va más allá de lo que porque negativa, si la gente, yo siento que yo hago esta introducción junto con Ariel durante 15 minutos y después la gente que nos esté escuchando espera a tu llegada. Yo siento que la gente espera a tu llegada para saber qué es lo que pasa con el tema del fútbol, de cualquier ámbito, sea torneo argentino A, sea torneo argentino B nacional, el tema de Diego Armando Maradona al cargo o yéndose de la selección nacional. Todo gira en torno a lo que vos, Juan Pablo Mozo, nos puedas traer desde afuera, que por eso llegás más tarde, porque te quedás recopilando y recopilando información. A ver, decime, no sé, creo que el tema del día, nosotros empezamos a hablar de otra cosa, pero el tema del día es lo que suceda o ya sucedió ayer a la noche con Diego Armando Maradona al mando o no del seleccionado nacional. Que lamentablemente hay que seguir tratándolo, porque la verdad que ya estoy un poco cansado. Pero bueno, ayer nombrábamos al profe Signorini y a Mancuso, que todos los ojos estaban puestos en ellos, y no solo en ellos, sino también a los profes, a los utileros, al kinesiólogo, al masajista. Bueno, la verdad que Julio Humberto Grondona pretende cortar con todos los hombres de Diego Armando Maradona, por lo que Maradona se negaría a continuar en el cargo. Como contábamos ayer, se fueron de la casa del hijo del intendente de Ezeiza con caras largas. Empiezan a sonar nombres. Hay muchas cosas para charlar, chicos, pero empiezan a sonar nombres para el futuro. Hay que dar la lista para jugar contra Australia. ¿Quién dirigirá ese equipo? Contra Irlanda. ¿Quién dirigirá ese equipo? En este momento, el Checho Batista está en Paraguay. Dejaría la selección en Paraguay, se vendría para Argentina. La verdad que es todo muy complicado. Se animan algunos a nombrar a los que ya todos conocemos como Sabella, Russo y Simeone. Y hay otros de otra vereda que se animan a mencionar ya a Carlos Bianchi, como que Grondona le ofrecería y Carlos Bianchi aceptaría, todo hipotéticamente, ¿no? Recordemos que Bianchi ya rechazó el cargo en el 2004, 2006 y 2008. Por pronto tuvo también repercusión, por ejemplo, en Twitter con el hijo de Alfio Basile, que manifestó que esto es una calicita y que desde Menotti el señor Maradona fue el que menos duró en el cargo. La verdad que repercusiones trae y por todos lados. Habrá que ver qué repercusión trae políticamente, pero lo cierto es que las novedades son pocas y son muchas en torno a este tema. Son pocas porque es como que se habla siempre de lo mismo, siempre se maneja la misma información, los mismos nombres, o sea, los nombres, los protagonistas son Diego Armando Maradona, Julio Humberto Grondona, los protagonistas centrales. Después viene todo el cuerpo técnico de Maradona, Mancuso, el profe Signorini, los preparadores físicos, que es el preparador físico, masajista, kinesiólogo, utilero. Este señor Pellegrino, que hasta hace poco era mano derecha de Grondona y ahora aliado a Maradona. Los personajes son prácticamente siempre los mismos desde hace... ¿Hace cuánto está Grondona en la AFA? Desde el 79. Desde el 79. Saquen la cuenta cuántos años ya que los personajes son los mismos. Si no es Grondona, es Humbertito. Y 41 años. Y todos los Grondonas manejan el fútbol argentino. Nunca, mejor dicho, cuando una persona maneja todo que se le dice titiritero, Grondona maneja los hilos como nadie. Si hay algo que tiene, si hay algo que destacar de Grondona, es como maneja todo. Además, siempre queda bien parado. destacable desde este punto, desde otros puntos, es que Grondona transó con todos los gobiernos, hasta en su momento transó con el gobierno militar, y el problema de esto es que logró una Copa del Mundo juvenil en el 79 cuando recién comenzaba, dos Copas del Mundo a nivel mayor, entonces permanece en el tiempo y va a permanecer. Acá me van a tener que sacar muerto, dijo alguna vez Julio Humberto Grondona. Los directivos de los diferentes equipos no se animan a hablar por miedo a represalias. Lo cierto es que, como dice Julio Humberto Grondona, todo pasa menos él. Eso fue algo que le sucedió a Julio con Parada. Fue el único con Parada, por lo menos que yo conozca o que se haya nombrado, que se animó a no levantar la mano para votar a Grondona presidente nuevamente de la AFA en una de las reelecciones. En algún momento también lo fue Raúl Gámez, el presidente de Vélez. Así dicen que les pasan factura a los arbitrajes, por más que se diga que los arbitrajes no responden a nadie. Bueno, sí, responden, y al máximo jefe que tiene la AFA por estos y por muchos más días. Ahora, yo creo que de Maradona, y ya sea de Maradona como del caso Riquelme, no hay que hablar más. Hasta que se decida algo, porque por el momento vamos a tener la misma información. Obviamente que sucede algo, y hay una nueva información que seguramente hoy por la tardecita noche la va a ver con Maradona, la vamos a dar. Pero por el momento ya no se puede hablar más. Es lo que decíamos ayer, ya se torna esto que, por lo menos para los que nos escuchan y para nosotros que nos metimos al aire de la 88.5, es un programa periodístico donde tratamos de dar la información justa y necesaria, porque después termina siendo una charla informal de tres personas, claro. En este caso que nos juntamos a hablar, como puede hablar cualquier persona, sin datos certeros, porque vamos a girar en los mismos nombres. Es lo mismo que escuchamos en televisión, y cuando en vez de nombrar a Maradona, ¿por qué no mencionamos a lo que pasó con Cristian el Polaco Menéndez en Ecuador, que es marplatense? ¿O por qué no mencionamos lo que sucede con los equipos de la ciudad de Mar del Plata, ya sea en los distintos términos o en los distintos deportes? Sí, eso es a lo que nos abocamos nosotros. La idea de la música hecha pelota era esa, marcar la agenda del deporte marplatense, ir dándosela a conocer a la gente que nos escucha a través de la 88.5, y se presentan estos temas que son a nivel nacional muy importantes, es imposible dejarlos de lado. A ver, y algo que pensaba yo para empezar a meternos en los distintos deportes, y tocaba en el básquetbol. Hay un tinte político detrás de todo esto, que es el básquetbol y el sudamericano en Colombia. Ayer Argentina contaba con hinchada local, como es la de Colombia, por el problema político que enfrenta en el día de hoy tanto al Venezuela de Chávez como a la propia Colombia local del sudamericano, y por eso la hinchada colombiana hinchaba a favor de Argentina. Habrá que ver qué sucede hoy cuando en el cierre de la jornada se enfrenten ambos equipos, tanto Venezuela como Colombia, o mejor dicho, Colombia como Venezuela. Y por el lado de Argentina se enfrentará Ecuador, que jugó contra Colombia con un resultado muy abultado para el elenco cafetero. Seguramente un partido fácil para Argentina. No podemos decir partidos fáciles porque hay que jugarlos. Me parece que Argentina es un equipo que tiene que aprovechar esta oportunidad frente a Ecuador para volver a tener la confianza que supo tener a los dos primeros partidos de este cuadrangular que se jugó en Venezuela. ¿Qué novedades hay con el torno al partido que iba a disputar Argentina-Puerto Rico el 7 de septiembre en el Luna Park? Que al final parece ser que en el Luna Park va a haber un show de reggaetón y se suspende este show. Se suspende el partido entre Argentina y Puerto Rico y podrían venir a Mar del Plata. ¿Tenés alguna información, Ariel? El partido iba a ser el 5 de agosto. El 5 de agosto. De agosto. Claro, antes del Mundial, perdón. Exactamente. Se me cruzan la fecha cuando el 7 de septiembre es el partido entre Argentina y España en el Monumental. Es verdad, hay un show de reggaetón que se va a hacer en Buenos Aires. Surgió, obviamente, Mar del Plata es una sede que alberga, siempre ha tenido a la selección argentina de básquet antes de cada evento importante que ha tenido. La última vez fue frente a México, antes de los Juegos Olímpicos de Beijing, en el Mundial anterior contra Venezuela, y también antes de viajar a Atenas también habían hecho un partido amistoso aquí en Mar del Plata. Es decir, por ahí se puede llegar a estar realizando. Lo que ya está confirmado son los partidos frente a Puerto Rico en Santa Fe, tanto en dos lugares diferentes de Santa Fe, para hacer la inauguración de dos polideportivos. En algún momento se especuló con la presencia de Brasil aquí en Argentina, pero tanto Mañano como la misma Confederación Brasilera no quiere venir a Argentina porque años anteriores sucedió que vino Brasil con todo su potencial a Santa Fe y Argentina le presentó un equipo muy bajo en su categoría, así que Brasil descartado para este posible amistoso. Se puede decir que, para terminar con lo que es el deporte más política que en el sudamericano de hoy, juegan los dos rivales por este tema de la FARC, como es Colombia contra Venezuela, Chávez versus Uribe, si ustedes lo quieren ver de esa forma, y los que están tratando de mediar, como lo son Correa por el lado de Ecuador, y la Argentina, en este caso sería, es de Cristina la Argentina esta, pero el que media en esta negociación es Néstor Carlos Kirchner. Así que así vamos llegando a la primer media hora de programa. Cortito, Juan Pablo, decime, ¿hubo noticia en Boca con algo referente al chileno Fierro que parece que no pasó la revisión médica? No pasó la revisión médica y fue porque tiene un problema aparentemente en la vista. En el 2005 se le habría realizado una operación por un desprendimiento de retina. En el día de mañana se realizarán nuevos estudios. Recordemos que en muchos casos sucede que la dirigencia intenta patear al jugador cuando no se lo pide el técnico. En este caso lo pidió el técnico y seguramente van a hacer todo lo posible para que Fierro se vista la camiseta de Boca. Bueno, vamos a escuchar algo de música en la primer media hora de la música hecha pelota aquí por la 88.5 y ESPN Radio Mar del Plata. Enseguida volvemos con todo lo que tiene que ver con el fútbol local. Ya no me equivocaba, hace tiempo sí sabía, te dejaba ir adormecido. Abría la ventana con la certeza que era un día totalmente gris. Mientras me amoldaba, todo comenzó a girar. Este nuevo cielo trae sorpresas que no me esperaba. Y así arrancaba, y ahí la vi. Eran pocas palabras que decían simplemente no volverme a ver. Sentí el sudor y desaté mi alivio. La boca nada tuvo fuerza para resolver cómo me escapaba de esta nueva situación que se volvía un vicio complicado y aturdido. Así me levanté, no era con lo que contaba. Cuando anoche me decías que todo siguió, fueron más mentiras. Caigo fulminado al darme cuenta que tan solo era una parte de tu show. Y si te quería lo sabías, no le diste el valor. Fue egoísta. Di una vuelta y quise destruir este lugar. Cuando me dirán la forma de salir de esta locura que me domina. Y desperté, la claridad pasaba. Mucha nube, mucho humo, poco nuevo amor. Amanecido, parado en la ventana, otro día. Deportes, música, primicias e información. Todo en un mismo programa. La música hecha pelota. Ahora que estoy vacío, ahora que no hay canción, toda la luna cabe en mí. Ahora que soy. 31 minutos pasaron de las 4 de la tarde, volvimos escuchando a Los Piojos en la 88.5, la música hecha pelota como todas las tardes de lunes a viernes de 4 a 5. Los estamos acompañando con lo que es la información deportiva a nivel local, nacional e internacional. Y si hablamos de noticia, creo que es una de las noticias más importantes del día, porque en uno de los deportes más importantes, como es el fútbol, como ya todos conocemos, dijimos que no vamos a hablar más, tema presidente con director técnico. En otro de los deportes que también es importante y que tuvo una semana bastante complicada, como lo fue para el mundo del voleibol, hay que resaltar lo que es la actitud de Alejandro Bolgeri, que es el presidente de la Federación Argentina de Voleibol, que le dio su total apoyo a Javier Weber para que continúe al mando del seleccionado, porque hay que decir, más allá de que de las 14 derrotas de manera consecutiva que tuvo Argentina en esta Liga Mundial, que terminó con el Final Six, en el que Argentina no llegó al fin de semana y que del que fue local en el Estadio Orfeo de Córdoba a partir del 21 de julio de este mes, de este año, Javier Weber está llevando adelante a una selección con un recambio totalmente generacional. No hay un jugador conocido. Hay gente que por ahí, las mujeres o las chicas por ahí se acercaban a ver vóley por Milinkovic. Bueno, Milinkovic no está más. El único dentro de todo veterano que hay en el seleccionado argentino actual es el Caño Spajic, que tampoco juega en los partidos completos. O sea, el recambio generacional que le tocó manejar a Javier Weber es muy complicado. Es complicado en todos los deportes, más en estos que no es como el fútbol, que de un potrero por ahí uno va y encuentra un talento. No, el vóley se juega en gimnasio, y si no está la infraestructura, no se puede dar esto de armar un seleccionado nuevo. Bueno, lo más importante de Javier Weber como técnico de la selección argentina se llevó a cabo el año pasado en la Liga Mundial anterior, que definió el Final Six en Serbia, en Belgrado, en su capital Belgrado. Y es por primera vez en el año pasado Argentina se clasificó a un Final Six por mérito propio, porque hay que recordar que en el año 1999 el Final Six se llevó a cabo acá en Mar del Plata y este año en Córdoba. Así que Javier Weber llevó a la Argentina a su mejor posición en la historia de una World League el año pasado, en el 2008, en Belgrado, Serbia, al ocupar la quinta posición de este torneo, uno de los más importantes del voleibol mundial. Seguramente tenga mucho que ver eso de la continuidad con este cambio generacional. Además, ¿quién agarraría la selección argentina? ¿Quién mejor recomendado que Javier Weber, que por lo visto conoce muy bien a los jugadores, que tienen una categoría, un nivel bárbaro, pero bueno, compitiendo contra figuras y contra los mejores del mundo como compitió Argentina, no se puede hacer nada? Pero me parece muy bien este apoyo de Bolgeri hacia Javier Weber. Es muy importante siempre un trabajo, apoyar un proyecto como este de Weber al mando del seleccionado nacional. Hay un millón de proyectos que giran en el deporte argentino, en el marplatense, que es lo que nos preocupa. Y después, si perdiste dos partidos, no importa el deporte, no importa si es fútbol, básquet o lo que sea. Aquí se diferencia tanto el deporte popular como con la diferencia con el vóley, que si bien es un deporte popular, no es tanto como el fútbol. En el fútbol hay 40 millones de técnicos y se tiene mucha presión. En el vóley o en el hockey hay 1 millón de técnicos y no se tiene tanta presión, entonces se puede continuar con un proyecto. No sé si menos también. Sí, obviamente. Que 1 millón de técnicos por deporte, seríamos el país con más técnicos y no sé, calculo que podríamos salir campeones del mundo de todo. Para completar la información del fútbol nacional, ya hablamos de la llegada de Pavone, fue un tema dado en estos días. Dijimos que no vamos a hablar más, pero antes de volver de la pausa me dijiste, mirá, no vamos a hablar más de esto, de lo que pasa con Riquelme ni de lo que pasa con Maradona. Pero de Riquelme tengo una pastillita. Decime, por favor, porque no tiene nada que ver con fútbol, con contrato en torno a lo deportivo, sí, sí. Como es si jugás 5 meses, si jugás 4, si jugás 3. No, es de otro ámbito el problema, parece ser. Claro, Riquelme quiere que se marque claramente la diferenciación entre el contrato que va a recibir él y que es muy alto, al contrato que tiene con su propia marca, que no es la misma que viste a Boca. A Boca la viste, la marca de la pipa. Y a Riquelme la de las tres tiras. Que claramente enfrentadas entre sí, porque son las dos potenciales en el mundo. Entonces Riquelme quiere que se marque claramente esto. Yo voy a seguir con mi marca y voy a seguir recibiendo el dinero por publicidad y la ropa, obviamente. Pero que quiere que quede bien claro este tema. O sea, a Riquelme le pagarían las dos marcas. Las dos marcas. Mira, qué cosa difícil. O sea, le pagaría Boca de la plata que recibe Nike. Pero, y del otro lado le paga Adidas. Porque me acuerdo una vez, Tevez fue a una conferencia de prensa en Inglaterra, me parece, No sé si en ese momento jugaba en el Manchester y cayó con un. Y llegó a la conferencia con una camperita de otra marca. Y le hicieron una multa. Ah. Así que las marcas. Son muy importantes en esto que es el ámbito comercial del y se fútbol. Hablaba mucho de la final del Mundial de Sudáfrica, la final entre Nike y Adidas. Sí, tienen, pesan y mucho. Por ejemplo, la marca que hizo la pelota en el último Mundial tiene un contrato ya desde hace muchos años y un contrato terriblemente millonario con la FIFA para en cada Mundial poner su pelota y prestar la ropa, obviamente. Caso para no olvidarse nunca, Mundial 98. Aparición de Ronaldo lesionado, jugó, ¿por qué? Porque la marca que lo auspiciaba le dijo, tenés que jugar para mostrar los nuevos botines. Sí, bueno, es lo que hacía Maradona, entraba a la cancha, Maradona, gente no entra a la cancha con los botines desatados porque es tonto y no tiene tiempo de atarse los cordones en el vestuario. No, sino porque atrás de Maradona, atrás de Riquelme, atrás de todos estos jugadores, cuando se agachan para atarse los cordones, aparece una cámara que le enfoca los botines. Es todo cuestión de dinero. O Palermo cuando festejaba los goles y se tiraba contra el cartel Puma. Sí, o se besaba los botines. Bueno, no importan las marcas. Siempre. Vamos a hablar de fútbol, del ámbito local. Como siempre, hacemos la escalera para abajo desde la B Nacional. Torneo Argentino A y Torneo Argentino B. Empezamos. Batalla Aldo, sí. Batalla ya está confirmado Aldo Civi y ahora lo vamos a ampliar. Primero creo que para remarcar, y habrá que ver qué pasa con el futuro de Cristian Menéndez. ¿Quién es Cristian Menéndez? Más conocido como el Polaco, un jugador que en algún momento vistió la camiseta de Kimberley y después se hizo conocido a nivel nacional en Lanús, en el equipo de Subel Díaz. Llegó al Emelec de Ecuador y no fue la mejor de sus llegadas, ya que en su cuenta de Facebook, el delantero de Lanús habría llamado Ecua Bolivianos del trasero, por no decirlo de otra manera, a los locales. Y allá están que explota. Aunque el jugador desmiente totalmente esto y dice que le hackearon la cuenta. Pero en Ecuador lo que sucede es que ya se crearon redes sociales, mejor dicho, en el mismo Facebook, donde piden que se vuelva a su país, donde piden que no quieren saber más nada con Menéndez. Y los argentinos crearon otro grupo que en apoyo a Menéndez, ya que según dicen, Menéndez en su momento había manifestado que no tenía mucha cercanía a internet y demás. Es muy loco o muy tonto pensar que Menéndez aparte, no iba a saber que lo iban a leer los ecuatorianos. Y más que lo iba a hacer en lo que es su trabajo. O sea, Menéndez no tiene lugar en Lanús y se va a otro país, no va a ir a discriminar. Totalmente. Me parece una tontería. Totalmente. Y lo que decía Ariel es muy, muy cierto porque Sebastián Bataglia, el primo del conocido jugador de Boca, se suma al Docivi y es el décimo refuerzo si contamos a Joel Carli. Recordemos que se venía especulando hacía bastante con Bataglia o Lucas Rosales y que Daniele quería un volante por afuera. Bueno, llegó Sebastián Bataglia. Mientras tanto, Aldo Civi se entrena en el Tatuario Bozo y podría realizar un amistoso con Unión el próximo jueves con horario a convenir, pero sería por la mañana en el José María Minella o en Villa Marista. ¿Por qué en el José María Minella? Porque tanto Unión como Aldo Civi van a ser local ahí. Entonces les gustaría jugar en esa cancha. En caso de ser a puertas abiertas o que la entrada no tenga un valor muy elevado para ver este partido, yo le aconsejo a la gente de Mar del Plata que le gusta el fútbol que se acerque a ver este partido. Porque son dos equipos, tanto Aldo Civi como Unión, y después vamos a hablar de Alvarado, que se están armando muy bien, tanto. Son los tres equipos de nuestra ciudad se están armando para pelear por un ascenso. Sí, Aldo Civi debuta el sábado 7 de agosto a las 15:30 en el Minella ante la CAI. La CAI que perdió 2-0 con Arsenal, con su nuevo refuerzo el Choy González, que ya lo vamos a estar ampliando. Y sumado al amistoso con Unión, Aldo Civi ya disputó dos amistosos, el 0-0 con Olimpo y el 1-1 con Huracán, dos empates en dos amistosos. Y dos contra equipos de primera. Y lo que marcabas de Unión, pasa algo similar, ya que contrató a Maximiliano Herrera, que hoy llegará a la ciudad, o en este momento debe estar llegando, viene de San Juan, para convertirse en el último y noveno refuerzo de Unión, que pasa lo mismo con Aldo Civi, que sumó a su noveno refuerzo, sin contar obviamente a Joel Carli, que regresó a la entidad. En lo que respecta a más información, tres jugadores trabajaron en forma diferenciada, como son Mauricio Beltramella, su arquero que viene proveniente de Rivadavia de Lincoln, y el lateral izquierdo también refuerzo Rubén Rato, que la semana que viene seguramente lo tengamos aquí en el piso, y el delantero Leo Serfati también trabajó en forma diferenciada. Bueno, antes de que digas lo último que es Alvarado en torno a lo que es el fútbol local, vamos a hacer tipo un cambio de deporte, así no aburrimos y oh, estos chicos todo el día hablando de fútbol. Bueno, vamos a hablar de un deporte que tiene como una de las máximas apariciones en este último tiempo a uno de los marplatenses más conocidos ahora, que es Horacio Ceballos, porque ayer tuvo un problemita Ariel en jugando al tenis. Sí, estaba ayer a la tardecita cuando comenzaba nuestro programa. Estaba comenzando el partido del ATP 250 de Los Ángeles, donde Horacio Ceballos, que era uno de los favoritos a quedarse con este torneo, iba perdiendo frente al alemán Schlüter por 6-3 en el primer set. En el segundo iba 3-0 arriba y abandono. Fue para el marplatense, quien tuvo una molestia en una de sus piernas, así que quedó fuera de este torneo. Y también iba a estar disputando iba a estar en dobles junto a un brasileño, así que por esta lesión que tuvo frente al alemán, el marplatense no va a estar disputando ninguno de los partidos. En estos momentos va a estar por comenzar Leo Meyer en ese mismo circuito. Muy interesante la información acerca de lo que tiene que ver con el mundo del tenis. Y más que nada porque nos ocupamos de un marplatense que pasó por aquí, por nuestro programa, por la música hecha pelota. Estamos hablando de Horacio Ceballos. Ahora, para completar con lo que con el deporte fetiche, como le digo yo, que tiene la música hecha pelota, que es el ciclismo. Después de imponerse en el Tour de France, el español Alberto Contador ascendió al número uno del ranking de la Unión de Ciclistas Internacional, desplazando del tope al campeón del mundo en ruta 2009, el australiano Cadel Evans, que quedó en el tercer lugar. Segundo ahora en este ranking quedó el también español Joaquim Rodríguez, y que salió octavo en el Tour de France. Y el luxemburgués Andy Schleck, escolta de Contador en la última carrera, pasó del puesto número 57 al puesto número 6. Quedan 15 minutos para terminar con este programa, que es la música hecha pelota en su 16ª aparición en la cuarta semana. Escuchamos un poco de música y enseguida volvemos para completar lo que respecta a Alvarado. Después tenemos golf, hay de todo un poco para seguir en el aire de la 88.5. Crucifijo, cinta roja, distrabajo, nadie puede. Ya un verano en un pueblo, una casa muy cerca del mar. Nos perdimos en la noche, nuestros brazos en los besos. Y dijo brujería. Oh, la música hecha pelota. Deporte y música en el mismo idioma. Seguimos acá en La Música Hecha Pelota. Faltan 13 minutos para llegar a las 5 de la tarde de este 16º programa de La Música Hecha Pelota. 16 grados 8 la temperatura actual en la ciudad de Mar del Plata. Visibilidad 10 kilómetros, la humedad 48%. Completamos el fútbol local hablando de Alvarado. Para quedar bien con todos, para que no se enoje ninguno, hablamos del torito del ex barrio Matadero, Fran. Ex barrio de Matadero. Muy bien, hablamos de Alvarado y del equipo de Hugo Tenaglia, que por supuesto estuvo aquí contándonos la noticia por los propios protagonistas. Ayer comenzaron la temporada, viene a ser para Alvarado, y también la pretemporada para los propios jugadores. Se probaron 20 jugadores por la mañana en el predio de Peñarol. Obviamente allí, bueno, en este momento no se me viene a la mente las calles, pero bueno, en el predio de Peñarol, evaluado por el director técnico Hugo Tenaglia, por su ayudante Ascorti, que trabajaron juntos en Huracán de Tres Arroyos, y el preparador físico. El jueves por la mañana continuarán las pruebas en el mismo predio, también en el predio de Peñarol, y en lo que a la tarde, más precisamente a las 15:30, se presentaron 18 jugadores en Parque Camet, 18 en los cuales, entre estos 18, estaban los refuerzos de Alvarado y del equipo de Hugo Tenaglia, que son aproximadamente 10 jugadores. Para terminar con el tema del fútbol, mañana se realizará en el Consejo Federal el sorteo para ver cuándo se juega y cuándo comienza el Argentino A, y para disputar y para programar las fechas del Argentino B, que comenzará el 5 de septiembre. Bueno, 10 minutos faltan para llegar a las 5 de la tarde. Tenemos una comunicación telefónica. Vamos a hablar con un campeón del mundo que es de nuestra ciudad. Estamos hablando de campeón del mundo de los mini moscas en la versión de la Federación Internacional de Boxeo. Hablamos y saludamos a Luis Lasarte. Hola, Luis, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Todo muy bien. ¿Vos? ¿Te agarramos ocupado? ¿Estás entrenando? No, estoy por salir al gimnasio en un ratito. Entro a las 5:20 al gimnasio y bueno, entreno hasta las 9, pero ahora tengo tiempo para ustedes, para hacer la nota y que me pregunten lo que quieran. Bueno, te agradecemos por el tiempito que te haces antes de ir a entrenar. Bueno, y de parte del equipo de La Música Hecha Pelota, creo, y también de la gente que gusta del boxeo de nuestra ciudad y del país, ¿por qué no? La primera pregunta que se nos viene a la cabeza es, ¿cómo te preparás para la defensa del título? Bueno, lo estamos preparando bien, tenemos una pelea muy dura, sabemos que peleó con un rival muy fuerte y bueno, uno de los desafiantes, ¿no? Y hemos agarrado esta pelea porque estamos bien preparados y bueno, tenemos que defender lo que es uno, ¿no? Lasarte, Juan Pablo Mozo lo saluda. ¿Influye en algo que hayan cambiado el rival? En principio era Támara, ahora hubo un cambio de rival. ¿Influye en algo en la preparación? Sí, a veces eso un poco en broma, que estás preparándote para uno, después primero venía un español, después venía Támara, después otra vez Támara y ahora un nicaragüense de manos muy pesadas, ¿no? Y bueno, nosotros hemos peleado con muchos boxeadores fuertes y estamos acostumbrados y ahora estamos preparándonos a este boxeador que es muy alto y tiene la mano muy pesada, ¿no? Pero esto todo en base del entrenamiento, ¿no? También. Enfrentar a este nicaragüense de que estás haciendo mención, ¿es lo que hubieses preferido o preferías darle una revancha a Támara? Sí, la verdad es que ahora en esta altura del partido, con toda mi experiencia y mis 39 años que tengo, mucho no tengo para elegir, ¿no? Porque del 1 al 15 el más accesible es este nicaragüense, que sí, que mira, fíjate que tiene 29 peleas y tiene 21, no sé si tiene 21 o 20 ganadas por nocaut, y lo más accesible que haya, que sí, que mucho para elegir no tengo, y la verdad que habría que probar con otra persona, con otro boxeador, ¿no? Que Támara sería una linda pelea de vuelta, porque yo sé que él iba a venir muy bien preparado, sabiendo lo que le pasó acá, ¿no? ¿Y se conocen? Claro, los conocemos. Que sí, que este boxeador es mucho más alto que Támara y nosotros estamos preparados para pelear con cualquiera, no tenemos que elegir muchos rivales tampoco, porque todos son fuertes, y del 1 al 15 es uno de los más accesibles. Mi intención no es retirarte, ni mucho menos, porque dijiste, después de haber salido campeón, de quedarte con este título, que desde 1999 venís diciendo que te retirás y que siempre por una cosa u otra seguís adelante. ¿Tiene fecha de vencimiento Luis Lasarte en el mundo del boxeo o piensa seguir adelante por mucho tiempo más? Yo te digo la verdad, es como dijiste vos recién, del 99 que vengo diciendo que me voy a retirar. Lo que pasa es que me tira mucho el gimnasio, soy una persona adicta al gimnasio y me gusta mucho entrenar y uno se siente bien físicamente. Yo con la edad que tengo ahora estoy corriendo 12 kilómetros, 14 kilómetros, ahora hago un fondo de 20. Me gusta entrenar y la verdad que muchas veces uno cuando pierde dice, es como que se agarra una amargura, pero uno vuelve de vuelta al gimnasio porque es como que lo extraña a uno, ¿no? Claro, Lasarte, a su vez usted tiene un trabajo paralelo a esto. ¿Cómo se arregla con el trabajo y cuéntele a la gente de qué trabaja? Yo trabajo en la empresa 9 de Julio acá de Mar del Plata, de la recolección. Ahora actualmente no estoy trabajando en la recolección, trabajé 11 años atrás del camión y soy barrendero de la avenida Peralta Ramos, ¿no? Y bueno, me levanto a las 4 de la mañana y trabajo y entreno y hoy en día, por ser campeón como soy campeón, sigo trabajando y sigo haciendo todo lo mismo como la vida de antes, ¿no? Más meritorio todavía, y seguramente cuando llegás a la noche con muchas ganas de acostarte. La verdad que sí, porque ya los años es como que pesan un poco, pero por el hecho que estoy todo el día activo, ¿no? Pero uno ya está tantos años acostumbrado que ya tiene una rutina. ¿Qué tal, Luis? Te habla Ariel Bagaloni. ¿Sí? Y cuando terminó la pelea frente a Támara, cuando te consagrabas campeón del mundo, vos diste una frase que me parece que demuestra tu humildad. Dijiste que el título, este cinturón, no era para colgártelo en la cabeza, sino como cinturón, como lo que realmente lo es. Que todavía seguís pensando eso, porque se nota que no, que a pesar de ser campeón del mundo, no seguís dando vueltas por la ciudad, quizás demostrando ser campeón del mundo. No, la verdad que yo, esto para mí fue algo muy grande para mí, porque después de tantos años, hace 22 años que boxeo y de tantas luchas y todos saben que yo me he criado en la calle, ¿no? Hoy en día soy un campeón mundial y a mí no me ha cambiado de nada, porque yo sé de dónde vengo, de bien abajo, y para mí esto fue algo muy importante, exclusivamente para mí y para mi señora y para mis hijos, ¿no? Que siempre hemos luchado juntos. Tengo pibe grande, ustedes saben que yo les he dicho muchas notas, tengo un pibe que va a cumplir 21 años, hace muchos años que estoy casado, 22 años, y esto ha sido algo muy lindo para mí. No cambia de nada de ser campeón del mundo, yo siempre voy a ser como soy, por eso dije que el cinturón va a la cintura y no a la cabeza, porque a veces muchos boxeadores, colegas míos, han ganado un título mundial y se han creído de dejaron la vida pasada, ¿no? Hoy en día yo no me olvido de eso y por eso sigo trabajando como siempre y voy a seguir barriendo por más que siga siendo campeón del mundo. Y el día de mañana cuando cuelgues los guantes, ¿vas a seguir ligado al boxeo, ya sea entrenando a algún chico? Sí, esa sería la idea el día de mañana, por tanto que me tire al gimnasio, poner un gimnasio para los pibes de la calle, para enseñarle a los pibes y para enseñar lo que uno ha aprendido tantos años, ¿no? Sería muy lindo para mí. Hoy en día, como campeón del mundo, no tengo que hacer muchos méritos para sacar el carnet de enseñar boxeo, ¿no? Porque hay que estudiar y todo eso, pero al ser campeón del mundo uno ya directamente se la gana uno a la licencia. Y a mí me gustaría enseñarle a los pibes y enseñar lo que yo aprendí, ¿no? Lasarte, el fin de semana se puede decir que al boxeo se le cayó una lágrima con la pérdida de Ubaldo Sacco. ¿Tenías alguna cercanía con Ubaldo Sacco? ¿Lo habías visto en algún momento boxear o a su hijo? Ubi, cuando yo cuidaba auto en afuera del casino, cuando antes era pibe yo que cuidaba auto y abría la puerta, yo lo conocí a Ubi Sacco ahí, y yo una vez dije que él me llevó a tomar café con leche cuando yo andaba en la calle, ¿no? Y con Ubaldo Sacco había arrancado de entrada yo. Arranqué como un mes y medio y después ahí lo conocí, estuve con él en ese gimnasio y después arranqué con Di Pilato. Y sí, lo conocí, Ubaldo Sacco, para mí me pareció una buena persona y Ubi también, ¿no? Una gran persona. Bueno, Lasarte, la verdad que sería una charla interminable. Estamos la verdad que asombrados, y ya nos asombramos en el momento de que te consagraste campeón del mundo, de la humildad que tiene usted, y usted, después de haber sido campeón del mundo, seguramente conocerá los tiempos de los medios de comunicación y más especialmente de las radios, y estamos cerca de las 5 horas y tenemos que cerrar el programa, pero bueno, de nuestra parte desearte toda la suerte del mundo para esta defensa, y seguramente vamos a estar allí presente en la pelea. Bueno, muy agradecido por la nota, y bueno, llamen cuando quieran, y quiero agradecer a Sindicato de Camioneros de la Cámara de Plata y de Buenos Aires, y a la empresa 9 de Julio que me da permiso para entrenar, ¿no? Y agradecerle a ustedes, y llamen cuando quieran, que acá están mis puertas abiertas para ustedes. Bueno, Luis, un gusto, te despedimos hasta la próxima entonces. Bueno, chao, hasta luego, que Dios lo bendiga. Bueno, a nuestros oyentes, la verdad que esto es lo máximo a lo que podemos aspirar desde la música hecha pelota, más allá de hablar con ustedes, no sé, por ahí tienen algún deportista favorito, el caso de que le trajimos una de las primicias que dijo el profe Signorini, yo creo que a nosotros como aprendices de periodistas o periodistas recibidos, pero que estamos haciendo nuestras primeras armas, no hay nada mejor que hablar con una persona que es campeona del mundo del peso mini mosca en el boxeo y que nos habla con esa humildad. Yo creo que es algo muy importante siempre mantener la humildad. Lazarte, siendo quien es, o sea, yo creo, hay gente que no conoce de boxeo, pero vos le nombrás a Lazarte, por lo menos en nuestra ciudad, y el nombre le suena de algún lado. Y que él nos hable con esa tranquilidad, diciéndonos, chicos, llamen cuando quieran, que mande saludos a la gente que lo vio crecer desde abajo y peleándola desde abajo hasta salir campeón del mundo, es una enseñanza de vida, me parece. Y muy cierto lo que remarcaba, lo del cinturón en la cintura, valga la redundancia, y no en la cabeza, porque gente del boxeo, y que él mismo dijo, hay que sacar a los chicos de la calle, y por eso quiero poner un gimnasio. En el boxeo prevalecen los chicos de la calle o con recursos escasos. Muchas veces sucede que, viniendo desde ese panorama, cuando consiguen algo a nivel nacional, internacional o lo que sea, se les suben los humos a la cabeza, como quien dice, y la verdad, 100% valorable lo que las palabras de Lazarte, que bueno, él mismo se puso a nuestra disposición. Como amante del fútbol que somos casi todos los que estamos aquí en la música pelota, hecha pelota, más allá de que tenemos preferencias por algún jugador o por otro, tuvimos la posibilidad de hablar con Bochini, pero yo, por lo menos desde mi parte, si hay una nota que me llenó por completo, es esta que acabamos de hacer con Luis Lazarte. Un ejemplo de humildad, un ejemplo de cómo hay que pelearla para lograr lo que se quiere. Así que la música hecha pelota tuvo 2 campeones del mundo aquí en el programa, solamente en 15 programas. Este es el 16º, y a 15 minutos de darse por terminado este programa, conseguimos la nota que estuvimos buscando hace días, que es hablar con Luis Lazarte para darnos un gustito y tener un campeón. Me acaba de llegar un mensaje a mi teléfono personal diciéndome que es un fenómeno Lazarte. Aprovecho para saludar a esta persona, que es Claudio del Taxi 0845, que para en la parada de Entre Ríos y Colón. Así que bueno, saludos a él, saludos a Luis Lazarte, y muchas gracias del parte de nuestro programa La Música Hecha Pelota. Yo por mi parte me despido hasta mañana a las 4 de la tarde. Y qué mejor manera de cerrar el programa, ¿no, Ariel? Mejor imposible, con un campeón del mundo y marplatense.